Buenas noches, Nuestra América. Esto es el Tercer Mon, 18 y 15. Hoy es viernes 14 de julio y están empezando las vacaciones de invierno que finalmente existen. ¿Gracias a quién? Gracias a... el Batman. El Batman de todas las causas. De todas las buenas causas. De todas las buenas causas de los trabajadores y los inválidos y los pagadores de cereales de tarifas. Y de los inundados y también. De los inundados y de los niños pobres. Estamos hablando del señor juez Arias. Luis Federico. Podría ser un conde, ¿no? Sí. El conde Luis Federico Arias. No, tremendo, tremendo. No puede ser más superhéroe. Nos devolvió las vacaciones, ¿entienden? Es como el Grinch, pero al revés. Es el Perón de ahora. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Me acompañan Tristán Basile y Patti Mayonnaise. Y nos opera en este programa de operadores itinerantes, Fernanda. Le agradecemos. No sabía su nombre. No, yo tampoco. Recién nos dijimos nuestros nombres fuera del aire. Se presentaron. Sí, nos presentamos. Así que le agradecemos. ¿Tieron la mano o un beso? No, solo dijimos nuestros nombres. Ah, Fernanda. Manuel. Así con distancia. Sí, con distancia, bueno, pero bien. Cordialmente. Sí, por supuesto. Primer día o último día de clases, primer día de vacaciones. Un día de mierda, ¿no? Para festejar. Ay, pero de recontra. Perdón, no, estoy. Voy a estar con problemas hoy. Tranquilo, respirá. Tengo muchos problemas. ¿Cómo fue tu día, Tristán? Malo. ¿Crees que te malo. Mandemos un asistente social? Sí. ¿Estás comiendo bien? No, ¿sabes qué? Me parece que me tengo que pesar porque estoy con los pantalones flojos. Una cosa no tiene que ver con la otra. No, estoy con los. Con los agujeros de cinturón cambiantes. Con bacha veloz. Pantalón veloz. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés cambiante? El agujero del cinturón. Ah. Estoy más cerca del otro que del que siempre. ¿Entendés? Bien. Bueno, por lo menos no tuviste que hacerle nuevos. No, eso me pasaba antes cuando era un jovencillo. Bueno, eso hacer es peor. Hacer uno menos. Claro. ¿Tenías que meterle una tijera? Sí, tenés que un punzón. No, un punzarlo. Un clavo caliente. Clavo caliente. Así son de cuero, ¿no? Como cuando haces esa experiencia en la escuela con botellas, que le metes clavos calientes y haces agujeros. Claro, el clavo caliente sirve para perforar todo. Distintos materiales. Puede ser un plástico, un no, cuero. No, me acordé de eso. Yo soy del destornillador caliente. Bueno. Me parece un instrumento bárbaro. Y porque tiene el con qué agarrarlo. Tiene manija. Con vodka tiene manija. Caliente. te pegas, ¿sabes? Jugo de naranja caliente y vodka. No la contás. Dame un destornillador caliente. Qué ha. Bueno, vamos a tener un gran programa, como solemos tener. Es un programa número 199. ¿Qué? Atención. Pero, bueno. Y que va a ser así. Hoy tosí al menos 3 veces con una galletita recién masticada en la boca. Hace falta que... La lluvia de migas. Pero, migas, bolo alimenticio. Todavía secas. No, todavía secas. Ah, bien. Menos después mal. Como... Pero, claro. Che, y un... ¿Qué me tengo que tomar una mielcita? Y sí. ¿No se puede seguir así? No. Por ahí un caramelo de propóleo. ¿Pero qué si te estuviste tomando mucho frío? ¿Tenés desabrigado el pechito? ¿Puede ser que tenga el pechito frío? ¿Me está boludeando? ¿Puede ser? Me parece que sí. No, estoy un poco mal. Un poco enfermo. Está bien. Bueno. ¿No notan mi voz nasal? Sí. Bueno. Por ahora vienen las vacaciones y te recuperás. Sí, voy a descansar un montón en estas vacaciones. Sí. Todos vamos a descansar. Sí, no tengo nada que lo hacer. Lo que estaba esperándolas. Nunca esperé tanto este momento. Es hermoso lo que estamos haciendo juntos. Saludamos también al señor Santiago Abel, que es nuestro... productor. Nuestro productor y nuestro ángel de la guarda y nuestro doble de riesgo. Ajá. Todo eso. Que hoy está sin internet, así que nos está escuchando en diferido. Sí, y no produjo la parte que le correspondía, ¿no? La produjo, sí, sí. Ah, sí, perfecto. Sí. Está juzgándolo. Y la produjo muy bien. Sí, no, igual es la tremendo. Segunda vez que Santiago Abel está en un lugar sin internet. No sabemos qué significa eso, no sabemos Amazonas, dónde está. Yo pienso ¿qué Amazonas. ¿Qué es lo que está haciendo? Si está haciendo parte de un reality show en el medio de la selva. ¿Cuánto río que está metiendo? Sí, y lugares muy lindos. Y clava río un martes a la tarde, como quien no tiene nada que hacer. Como quien se fue de vacaciones. Sí, sí. Me da un poco capaz de... Capaz que en Brasil los días son otros. Sí, claro. Sí, la terza. ¿Qué nombres del orto que tienen los días en Brasil? ¿Por qué nos ponen nombres cristianos para los días, por favor. ¿Cómo son los días en portugués? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, domingo. ¡No! ¡Es un horror! No sabía eso. Sí, pero me parece que la primera es el domingo. No, no, sábado creo que se llama, no tengo ni idea. Bueno, pero me parece sábado, que... ¿sábado es primera? ¿Sábado es sábado? Eso, y domingo es primera. Entonces uno diría, el lunes es el primer día de la semana. Y viene un brasileño y te dice, eso se llama segunda. Por eso es una grieta. Siempre hay gente que te dice que el domingo es el primer día de la semana. De hecho, algunas agendas arrancan desde el domingo. Yo soy mucho de configurar agendas para que empiecen el lunes. Claro. No soporto agendas que empiecen los domingos. Si existe la configuración para que vos puedas elegir, es que es raro. Que no está claro es cuándo raro. Empieza la semana. Pero es raro. El fin de semana. ¿Por qué va a empezar un domingo? ¿Qué explicación tiene eso? No tiene una explicación ni religiosa. Ni del sentido común. Ni del sentido común. La semana no termina el domingo, pero bajo todos los puntos de vista. La única explicación es que le haya hecho un panadero. Que el día que más trabajan es el domingo y su semana debe arrancar ahí. Es verdad. Entonces mirá. Dijo, bueno, mirá. Empieza la semana hoy. Con empieza un poder... bien y termina bien también, en ese caso. Empieza sin trabajar y termina sin trabajar. Ponele. ¿Cómo? Bueno, hoy tenemos... Tenemos vías de comunicación, las de siempre, podemos perdido. Decir... estamos en Twitter, @LeTercerMont, también en Facebook, aunque no les aparezcamos en sus muros, como LeTercerMont, en Instagram, @LeTercerMont, y también se pueden comunicar con nosotros por teléfono, si tienen un teléfono a su alcance, al 451-6917. Che, en Facebook pueden hacer el truquito para que les aparezca más seguido LeTercerMont. ¿Cómo es? ¿No? Hay que meterse. Hashtag truquito. Van a la página, tocan en tres puntos suspensivos que hay y... Al lado de compartir. Sí, y no lo encuentro ahora. Desapareció, no sé si el sigue truquito. Estando. Hashtag se no, fue no, el truquito. Tiene que estar. A ver, esperen. LeTercerMont. No, porque nosotros vemos que publicamos cosas y gente que nosotros pensamos que le podría poner me gusta, no le pone me gusta. Sí, si no lo ponen porque no les gusta, díganlo. Claro, nosotros ahí empezamos a sospechar de que Facebook nos está complotado en contra de... Nos manda la B. Sí, de algunos quiere programas. Quiere que le paguemos y si no le pagamos, es todo abajo mal. De siguiendo. Entrás a la tercera modo y tenés el botón de te gusta, porque seguramente ya te gusta, siguiendo y compartir. Si hacen clic en siguiendo, ponen en la sección de noticias que lo pueden poner de predeterminado. Ver primero. Pongo. Ver primero, tienen que poner ver primero. Sí. Porque tampoco es que publicamos todos los días. Sí, sí, porque predeterminado, ¿qué es? Es lo que quiere Facebook. Ver primero. Ver primero. Vamos a la primera sección de este programa, que es la foto del día. La foto del día... Sacada desde Brasil. Impactante. Me gusta esta foto del día. Es una foto del día particular. Se está ahora subiendo a todas las redes sociales. Chequenla, por favor, a ver si les llega en Facebook. Se convirtieron nuestros conejillos de India. No la había visto yo antes de... Yo tampoco. Es una cancha de tenis. Sí. Y hay una persona tirada en el piso. Es una cancha de tenis con piso de césped. Uh-huh. O sea que adivinamos, y porque además lo dice el título, que es Wimbledon. Se está jugando Wimbledon, ¿no? Sí, leí pero, cosas al respecto. ¿Vos sos capaz de distinguir los torneos de tenis según los suelos en los que se juegan? Sí, porque es la característica de cada torneo de tenis. Claro, pero vos lo sabés. Roland Garros, ¿en qué se juega? Polvo de ladrillo. Mira vos. ¿Australia? Australia y Estados Unidos y US Open se juegan en piso. El piso azul. Sí. Y el Wimbledon es el césped. ¿El único? Sí. Mira. Y se juega siempre vestido todo de blanco. Ah. Sí, sí, que Andrea Agassi fue el primero que como que distorsionó eso, pero jugó vestido blanco porque se tenía el pelo de color. Tremendo. Qué revolucionario. Antes de quedarse pelado. ¿Y este es un para Wimbledon? No sé, la verdad que no sé, sí, me imagino que sí. A juzgar por la silla de ruedas que hay ahí. Hay una foto de un chico en silla de ruedas tirado en el piso. Se ve que o quiso ir... Para Wimbledon, me encanta. Si, o quiso ir más allá de lo que le daban sus capacidades motrices. No, si o se tropezó o algo le pasó. Si es una persona en silla de ruedas que está jugando Wimbledon, el contra común, alguien en... Contra Nadal o contra Federer, es claramente un superdotado. Sí. A pesar de su silla de ruedas. No creemos que sea el caso... Así que vamos a leer a ver qué dice. Porque creemos que recibiría una paliza. Sí. Gustavo Fernández es el jugador. Ah, es un argentino, mirá. No tiene ningún temor de lastimarse, por ello se arroja hacia la pelota sin pensar en que juega sobre una silla de ruedas. ¿Cómo no va a pensar en eso? Más vale que piense en eso. Así se golpea una y otra vez, pero sigue adelante. Así es su espíritu, así emociona. No, estamos en el registro de la nota deportiva. Sí, sí, y que su es otro épica, ¿no? Un mundo paralelo. Este viernes, el Lobito, número uno del mundo en tenis sobre silla de ruedas. Un campeón. Atención. La cancha está hecha de sillas de ruedas y juegan sobre sillas de ruedas. Gustavo Fernández, alias el Lobito. Superó por 4-6, 7-6 y 6-3 al británico Alfie Hewitt. Que están en número 6 en el número ranking. 6 en el ranking y se clasificó a la final que disputará el domingo ante el sueco Stefan Olsson. ¿Son todos jugadores de tenis en silla de ruedas o cómo se mezclan las discapacidades? No, silla de ruedas. No, torneo de tenis sobre ruedas. Tenis sobre silla de ruedas. Ah, bien. O sea, muletas no entras. Nada, muletas. Una muleta barra raqueta le puedes pegar con la pierna. Polvo de ladrillo y silla de ruedas es imposible de desarrollar. Pero para mí es peor césped. Con la silla de ruedas es como medio... Tiene que estar muy parejito. Y pero el césped de esos lugares es un buen césped. Bueno, no sabíamos que se estaban desarrollando también los para Wimbledon. Nos lo acabamos de enterar. Pero bueno, la foto es bastante elocuente. Queremos después ver el video, porque el título de la noticia es el video en el que se cae de la silla de ruedas. Se incorpora y sigue. O sea que... Todo lo emocionante de la situación debe ser verlo a él cayéndose y recuperándose, estimo que solo. Pero como este no es el video del día, sino la foto del día, no vamos a tener el honor de verlo, vamos a tener que esperar a que termine el programa y ver el video. ¿Cómo se sube a una silla de ruedas una persona en silla de ruedas? Sin uso de sus patas, como medio reptando. Y tiene que hacer mucha fuerza con el tórax y los brazos. Por eso se hacen tan buenos jugadores de tenis. Porque tienen mucha fuerza en los brazos. La tienen que entrenar, pero claro. O sea, la forma de bajarse y de subirse es a partir de sus brazos. Como el teniente Dan. Ahora, qué jodido manejar la raqueta con una mano y las ruedas al mismo tiempo. Porque si tocas una sola rueda, girás. Y si es una... pero no andás. Y si es una silla de ruedas automática... No, no creo, porque aparte... sería muy... No le daría la... Es casi un videojuego. A medio camino la entre, Wii. Entre los torneos de robots a muerte, ¿vieron? El deporte es genial. Tú no decías peleas de cosas, excepto entre humanos. Robots. Podríamos hacer torneos de robots a muerte en el Olga, ¿no? Sí. O torneos de robots contra animales en el del Olga. ¿Robots contra animales? Sí, robots contra ratas. Ay. Contra hurones. Banco siempre al robot. Sí, sí, sí. Por supuesto que hubo comentarios en las redes sociales, en este caso en el diario La Nación. Empezó Diego Dios en mayúscula. Este pibe me hace sentir orgulloso de ser argentino. Se ve que deja el alma, vida y corazón en la cancha, entre paréntesis, en la pista. Mientras otros, paréntesis, ¿qué declaración es esa? Como Messi, camina la cancha y nunca suda la camiseta. Qué enorme diferencia entre este guerrero y el pecho frío de Messi. Bueno. Ya arrancó ahí arriba. Engrietado mal arrancó esto. Estoy medio engrietado y no sé si se siente mi voz nasal. Sí, la grieta de los Messi anti-Messi. Uy, y abajo hay una explicación que no vamos a entrar ahí porque nos caemos en la grieta. Te explico, en el fútbol los que corren no son los mejores. Correr por correr es tener una actitud tribunera. Tu ídolo era un piletero que le pegaban. Sí, pero vivía tirado en el piso y no corría. ¿Está hablando del paralítico? ¿Así que no, ¿Lo acusa de no correr? No sé de quién está hablando. ¿Por el Diego será? ¿Un piletero? No sé quién habla. Que le pegaba, no me digas que era como Junta. Si querés a alguien que corra, tendrías que mirar un maratón o a Bolt. Está bien. Claro. Ah, sí, debe ser por Maradona, porque se llama Diego Dios. Ah, claro. Uy, acá entró la grieta. Guybrush. La otra grieta. ¿La grieta posta? La grieta posta. Si le tiras una pala a un camporista, huye. Este tipo se hace un pozo hasta China, ¿vio? ¿Qué tenía que ver? La política te enfermó, amigo. Me encanta esa línea. Amigo, secreto con H final. Yo lo vi con H. No. Amigo. En realidad los políticos te enfermaron y ellos por detrás haciendo sus arreglos y nosotros peleándonos entre nosotros. Muy bien, Tierra del Fuego 20. Tratando de salirse de la grieta como puede, con los recursos que tiene a mano. Está militando la despolarización este también. Sí. Ignacio Bioy. ¿Me parece Ignacio a mí o acá gana el que mejor silla de ruedas tiene? La grieta de clase que no suele entrar en los comentarios. Menos lo de la nación. Entra por otro lado. Con todo respeto lo digo. Lo que hacen los chicos es admirable. Pero me parece que la mejor tiene silla un punto, gana. Tiene un punto. Tiene un claro punto. Porque aparte, en la industria de la silla de ruedas debe haber muchísimas diferencias. Debe haber muy buenas, con mucha dirección. Es verdad, es verdad. Sí. Este sí es un héroe. Sí. Que se cae y se levanta. No como Literalmente. No como ustedes. Genio. Se levantan metafóricamente ustedes. Él se cae y se levanta. Genio. Solo falta que caigan todos los ladrones de la década y no se levanten más. Me gusta. Porque me gusta porque yo creí que todo iba a girar en torno a las ideas sobre el deporte argentino. Pero sin embargo, rápidamente pasó a la Argentina en general. Igual acá hay un comentario que es una reflexión al respecto de la nota, de cómo está escrita y eso. Ah, me gustan esos, ¿sabes? Lo perdí. Los estudiantes de letras. ¿Qué dicen los estudiantes no de letras? No resto méritos a Gustavo. Gustavo es el... El lobito. El lobito. Que no caben dudas que es un ejemplo a seguir. Pero claramente, y no solo este portal, sino que varios portales, es un claro ejemplo del exitismo del argentino. Hace una semana al pibe no lo conocía nadie. Y hoy abrís y hay 3 o 4 notas. Me gustaría que sea así todo el año. No, argumentos raros. Y no solo con él, sino con todos los deportistas paralímpicos que tenemos. Que ni volan. No les dan ni volan. Claro está que consigan grandes resultados. Y uno le responde, más vale tarde que nunca, amigo. ¿Es el mismo que le puso amigo al otro? No, creo que no. Este pibe es Messi, Maradona, Fangio, Vilas, todos juntos, un gigante. Y Black Girl le dice, y Gardel. Era deporte, Black Girl, eran deportistas argentinos que estaba nombrando. Alistando los mejores deportistas argentinos. Quiso sumar ella que vio una lista de gente que valía la pena y quiso sumar. Pero ¿cómo que falta Gardel? Y Favaloro. Y Gardel Chu le puso. Gardel Chu. Gardel también. Este muchacho es un héroe. Haga lo que haga, igual se va a morir. ¡Paramos! Y con el tiempo nadie se acordará de él, ni de quienes no lo recuerdan. Sin embargo, lucha. La línea suicida. La grieta entre la vida y la muerte, esa no había llegado nunca. Che, esta nota tiene mucho agrietamiento de distintas formas. Mucha tela para cortar. Es el iceberg de la Antártida, esta nota. Bueno, vamos a estar prendidos entonces a la tele. ¿Pasarán los Paralímpicos en ESPN? Sí, yo creo que los sí. ¿El para Wimbledon? Para Wimbledon. Yo creo que sí. Bueno. Qué groso que SOS, Gustavo. Porque está todo en minúscula, pero SOS está en mayúscula. Bueno, la foto del día. Gustavo Fernández. El lobito. El lobito. Más conocido como el lobito. Le mandamos un saludo. Eso sí. Es ser guapo. Y le deseamos mucha suerte para la final en la que se va a enfrentar con Stefan Olsson. El sueco. Fuera Suecia. El sueco de tener la silla toda engrasada. Fuera Suecia de nuestras sillas de ruedas. Bueno, tenemos un común denominador especial. Especial para nosotros. Para nosotros. Sí, porque tercerizamos la selección de las canciones de este programa. Gente que se ofreció, gente amiga que se ofreció sí. A pasar música y elegir y hacer su propio común denominador. Yo no sé si alentarlo a eso para que siga sucediendo. Yo creo que sí. Yo creo que hay que alentar a la misma persona que nos hizo el común denominador de hoy. Bueno, es un esfuerzo. Veremos cómo sale. Bien, bueno. Tampoco lo vamos a obligar. Bueno, no. Claro. Aclaremos que es un amigo de la casa, frecuentado sí. Por muchos de nosotros sí, por diferentes circunstancias. Ayer estuve todo el día con él, por otros motivos. Le agradecemos mucho que se copó con la idea y lo hizo muy bien. Uh-huh. Se entusiasmó. Estamos hablando de este común denominador que es más abierto de lo que suelen ser nuestros comunes denominadores, sí. Que son muy específicos. Este es sobre música francesa, podemos decir contemporánea o relativamente contemporánea. Y mucha de ella desconocida, por lo menos para mí. Había bastantes artistas que ni idea. No sé ustedes. No, yo tampoco. Yo soy muy... No sé qué vamos a pasar. Anglófono. Anglo, no sé qué. Angloparlante. Angloescucha. No, y lo particular además que tuvo la deferencia de grabarnos y comentarnos las canciones que vamos a escuchar. Bien. Porque a continuación vamos a escuchar un audio de este sujeto, que podemos decir el nombre. Obvio. Por supuesto. Tete. Más conocido como Tete para los amigos. De la Urraca. Sí. Que es el apellido es de la Urraca, como de la fuente. Tete de la Urraca. Que es uno de nuestros auspiciantes y que vamos a estar hablando un poco más adelante también de eso. Vamos a escuchar la primera canción, que es Divine, de Sebastián Tellier, pero mejor que la presente Tete. ¿Cómo andan, chicos? Me encanta el programa, ¿eh? Me cago de risa. Acá Belu me dijo, mi amiga Belu, me dijo que les arme una listita de música francesa, porque la otra vez vino a la Urraca y estábamos escuchando música francesa y dijo, che, Tete, ¿vos no te armás una lista? Bueno, acá tenés la lista, Belu. Vamos a arrancar, mirá, con un flaco que se llama Sebastián Tellier. Este tipo tiene como 10 discos, no es muy conocido, va, qué sé yo, en Francia me parece que es hiper conocido porque es medio mediático, viste, es un personaje. El tipo arrancó de telonero de EAR, segundo disco de EAR hace 10, no sé, 2001, hace casi 17 años. Y después, segundo disco, tiene como 10 discos. El tercer disco, que es una bomba, que es el, va a haber dos temas de ese disco, que se llama Sexuality. Ese disco se lo produjo Daft Punk. Y vamos a arrancar con el hit de ese disco, que se llama Divine. Después tiene otro tema más que se llama, que va a estar en la lista, que se llama Le Amor de la Violencia, que es el último disco, el último tema, que está buenísimo el tema. Pero bueno, ahora arrancamos con Divine, Sebastián Tellier, disco Sexuality. Thank you. Comunicate con Radio Nauta 451-6917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Jueves, a las 5 y media de la tarde, samba brasilero. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vásquez. Viernes 14 de julio, desde las 9 y media de la noche, Guaracha en el Olga. Tocan Los Arcanos del Desierto. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. El ataque judicial contra Lula, que busca alejarlo de la presidencia. Este miércoles, el juez federal Sergio Moro condenó a 9 años y medio de prisión al expresidente y líder del Partido de los Trabajadores, PT, Lula da Silva, por un supuesto delito de corrupción del que no tiene más evidencia que una delación premiada de un empresario. Un día después de aprobarse en el Congreso una reforma laboral totalmente regresiva, el establishment brasileño consiguió otro de sus objetivos: una condena a Lula que por lo menos entorpezca su regreso a la presidencia. La denuncia por corrupción pasiva y lavado de dinero fue presentada en septiembre de 2016 por el Procurador General de Brasil, Deltan Dallagnol, en el marco de las investigaciones vinculadas a Petrobras. Implica a la empresa OAS y la compra de un triplex en la localidad balnearia de Guarujá, propiedad que fiscalía y juez le atribuyen a Lula y su esposa Marisa Leticia Rocco, quien falleció durante la imputación. Según la acusación, habrían recibido 3.700 millones de reales, que es 1,1 millón de dólares, desviados por la empresa OAS Petrobras para la compra, reformas y decoración del inmueble. ¿Qué tal? Qué injusto. Los abogados del líder del PT afirmaron que durante más de 3 años este ha sido objeto de una investigación por motivos políticos. No se ha producido ninguna evidencia creíble de culpabilidad y abrumadoras pruebas de su inocencia han sido descaradamente ignoradas. Y señalaron que la sentencia tiene una motivación política que ataca el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos básicos de Lula. Es de enorme preocupación para el pueblo brasileño y para la comunidad internacional, remarcaron. No hay tal Estado de Derecho en Brasil, hace como un año y medio. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Legalmente la condena no impide que Lula da Silva sea candidato para las elecciones generales de 2018, tal como anunció que haría. Para que no pueda postularse debería ser condenado por un órgano colegiado y no por un juez. Por ende, depende del fallo de un tribunal en segunda instancia. Se abren entonces 3 escenarios. Atención. El primero, que el Tribunal Federal Regional número 4 confirme la condena, lo cual le quitaría a Lula los derechos políticos e impediría su candidatura. El segundo, que no se pronuncie hasta pasadas las elecciones, lo que dejaría sobre el expresidente un manto de duda. pero lo habilitaría a postularse para volver a Plan Alto. La tercera, la más beneficiosa para el líder del PT y favorito en las encuestas para retomar a la presidencia, sería que dé marcha atrás con el fallo de primera instancia y lo absuelva. Nunca tuve tantas ganas de ser presidente de Brasil como ahora. Había firmado Lula luego de declarar frente a Moro en mayo de este año ante una multitud que lo acompañaba. El pasado miércoles, en las principales ciudades del país se produjeron movilizaciones y actos para rechazar la sentencia. Bueno, un bajón, pobre Lula. Y pobre nosotros. Brasil está en cualquiera. Cualquiera mal. Es un desastre. Es como Argentina, pero a la quinta. Muy desastroso. Y Temer sigue ahí. Temer sigue ahí. Hubo un momento ahí que casi... Tiene menos legitimidad que un hongo, pero sí. Si lo voltean, ahí. Pero digo, no. Bueno, veremos qué pasa. Sí. Sería una pena, ¿no? Ojalá que lo absuelvan. Que lo absolvan. Sí. Transmite en vivo su propia muerte en un accidente de auto. Un nuevo episodio de irresponsabilidad al volante cobra la vida de una joven. Nicole Barrabasova, de 22 años. Qué barrabasada que se mandó una barrabasada. Típica de la familia Barrabasova. Nicole Barrabasova. Manejaba su automóvil con una amiga por una avenida en la ciudad checa de Obrnice. Mientras se desplazaban a gran velocidad, decidieron iniciar una transmisión en vivo por Facebook. Gracias, error. En el video se las puede ver sonriendo y haciendo bromas minutos antes del fatídico accidente. ¡Qué morbo! El objetivo de las jóvenes era alcanzar los 170 kilómetros, a pesar del riesgo que ello implica. La grabación se torna dramática cuando Nicole pierde el control del vehículo, al parecer por chocar contra una barrera. Se escuchan los gritos de las jóvenes y luego la imagen se torna difusa. Luego, el celular apunta al techo del automóvil y continuó transmitiendo por media hora. Eso es algo que me impacta mucho de estos videos. El celular sobrevive y ni siquiera se desconecta y las personas están muertas al lado. Es una cuestión de tamaños, en realidad. Vive más la tecnología que la vida humana. Sí, si el celular fuera del tamaño de una persona, seguramente se rompería la pantalla, daría hecho a bolsa, pero la cuestión ahí... Ambas chicas fueron trasladadas al hospital. La conductora estuvo en cuidados intensivos hasta que falleció. Su compañera permanece internada con graves lesiones en la cabeza. ¡Qué espanto! Según los medios locales, las jóvenes viajaban a más de 120 kilómetros cuando se produjo el mortal impacto. Por hora le faltan todas las 16 kilómetros. ¿Eh? No es tanto 120 kilómetros por hora. Es. Sí, depende de dónde. Es una velocidad, pero no es un descontrol, no es 170. Es la velocidad a la que se va a Buenos Aires, por ejemplo. Tranqui, 120. Claro, tranqui. O sea, 140 ya sí, epa. 140 no es legal en ningún lado de Argentina, por ejemplo. Bueno, pero en las rutas se va a 140. ¿En ningún lugar 140 es legal? No, la máxima es 120. 130 en autopistas. En autopistas, pero en ruta 120. Más de 130, nunca. Y 140 ya te estás... Salmo las famosas autobahn. Te estás cebando. De Alemania, donde no hay límite de velocidad. Qué bárbaro. Y pero los autos son distintos. Bueno, también hay otra noticia que no sé si traen en el diario del Tercer Mon, que es de una neozelandesa que, me acordé, que estaba en esa playa, ¿vieron? Que donde despegan los aviones. Ah, sí, sí, sí, sí. Si habré visto videos de esa playa donde despegan los aviones. ¿Se murió alguien? ¿Se murió? Sí, se murió. Sí, se murió. Se murió porque se no sé qué pasó. Algo con la turbina, le dije. ¿Fue centrifugada? No, sí. Se paran arriba de la... ¿La chupeteó? No, no. Se paran arriba del... Como si estuviesen en la costanera. Sí. Y se paran para ver. Y los aviones pasan, pero raspando. Rasantes. Vuelos rasantes. Se paran para ver. Para que ver el avión. El avión aterrizar. Porque vos tenés la playa, el mar. La playa. Termina la playa y arranca una pista de aterrizaje. De un aeropuerto, de una isla, de un archipiélago. Entonces los aviones pasan en ese momento. Están a punto de aterrizar. Pasan a poner 10 metros de tu cabeza. Que es una distancia fuerte, pero es un avión grande. Entonces la gente se pone abajo. Eso? ¿Qué la isla? ¿Qué, cuánto tiene? No hay lugar, no hay lugar. No ¿pero hay lugar. ¿Qué tiene? ¿2 kilómetros tiene la isla? Posiblemente no hay lugar. Es ridículo. Bueno, y la gente, justo hay un video subido en esa noticia, que la gente se para, se cuelga del alambrado que separa la playa de la pista de aterrizaje y es expulsada por las turbinas. No sé si es cuando despega el avión o por una o la turbina de cuando el avión está despegando para el otro lado. Pero gente que es lanzada sopleteada. Lanzada contra la playa, pero que se la ponen contra unos guardarrancas y ahí. Se hacen bosta. Bueno, y esta se murió. La no, pero es muy peligroso. Ah, pero estaba medio desbandado el asunto. Sí, en la playa del avión. Es la playa de la muerte. Es la que se la ponía contra Border Rails. No, tremendo, tremendo. La famosa playa de la muerte. Busquen en YouTube porque hay infinidad de videos. La bahía de los cochinos. ¡Qué desastre! Hay rankings de las aterrizajes más, de las pistas de aterrizaje más peligrosas. Pero es como que... como en no Gibraltar, nada... que cortan la calle para que aparezca el avión. Ah, sí, pasa el avión por el medio. Pero hay un problema ahí de amoldar la sociedad con la tecnología, no puede ser. Gibraltar tiene un problema de espacio. Cómo me gustan los despegues con mucho viento. Sí, que va de costado el avión. Sí, sí, sí. Tremendo aterrizaje con viento. Bueno, seguimos con el común denominador que el señor Tete nos... ofreció gentilmente y vamos a escuchar, si todo sale bien, a Kavinsky Nightcall, pero mejor que lo presente Tete. Bueno, el próximo franchute de la lista se hace llamar Kavinsky. Este DJ arrancó en el 2001, no sé, tiene un discazo, no sé por qué se quedó sin nafta, no hizo nunca más nada. Yo lo conocí porque miré la peli Drive, que está buenísima la película, y él hizo la banda sonora, él fue el que hizo la banda sonora. Bueno, Nightcall, Kavinsky. comenzó a ejercer el primer abogado robot. Me encanta. Que amenaza la industria del juicio. En tu cara, Macri. La industria del juicio. El primer abogado robot especializado en multas hizo su aparición oficial y pública en 50 estados norteamericanos. ¡Ah, la pelota! Luego de las pruebas que realizaron en Nueva York, Seattle y otras ciudades estadounidenses. Seattle. ¡Qué locas! Esto del abogado conductor. El robot Seattle. Hola, soy Seattle. El robot Seattle. Según anunció el sitio La Tercer Mon, en el que su inventor, el británico Joshua Browder, aseguró que gracias a este abogado robot logró la condonación de 375 mil multas por mal estacionamiento, lo que equivalen a 3 millones de dólares. Es un abogado robot bueno, sí, que condona deuda. Muy eficiente. El robot en cuestión, que fue llamado Do Not Pay, no pagues, en realidad es una inteligencia artificial en forma de chatbot. Es un chatbot. Me encanta la idea de cagarles el curro a los abogados. Me parece fantástica. Un programa que posibilita dialogar automáticamente con el usuario. Hay una foto. What can I help you with? Dice Do Not Pay. Ah, es como un, es casi un chat. Un Google. Es un chat de con un robot que te resuelve problemas. Y busca jurisprudencia. Browder, en principio, lo había creado para sí mismo. Básicamente para que lo ayude con la burocracia vinculada a las multas recibidas. Sin embargo, luego decidió ampliar la capacidad de Do Not Pay con la colaboración de abogados e ingenieros hasta hacerlo capaz de responder a más de 1000 problemas legales. Desde compensaciones por vuelos cancelados hasta presuntas discriminaciones raciales. Presuntas discriminaciones raciales. Me encanta cómo. Por ejemplo, se puede hacer la pregunta. Recibí una multa injusta por un estacionamiento. Si el chatbot están en grado de responder al requerimiento, puede generar una carta de apelación que solo se debe imprimir y firmar. Impresionante. Explicó. Yo una vez propuse una máquina que sea los nuevos escribanos. Sí. Y esto es muy parecido. Los escribanos tienen que ser máquinas, sí. A su vez, el inventor de este chatbot cree que podría ahorrarle tiempo y dinero a los funcionarios gubernamentales. Por el bien de la humanidad. Todo el mundo puede ganar, dice. Es un win-win. Creo que los gobiernos gastan una gran cantidad de dinero empleando a la gente para leer las apelaciones de las multas de estacionamiento. El próximo reto del abogado robot será operar a lo largo y ancho de todo el territorio estadounidense, donde la industria del juicio mueve un negocio de 200 mil millones de dólares. La industria del juicio. La industria del juicio. Qué bronca la industria del juicio. Igual es verdad. Mueve mucho dinero. Che, qué simpático. Pero yo me estaba esperando un robot como cortocircuito. Do Not Pay. Claro, no, es más bien un, es un programa, software. Claro. No es un robot humanoide. Esa me parece que es la... Que tendría que tener forma de cuervo y que te responda el chatbot. No es un robot corpóreo. Es como... Tiene como un soporte Siri. Físico. Acá estoy acá con Do Not Pay, A ver, preguntale, poné... I need help with... ¿qué chiste? Todo el mundo está en este momento en Do Not Pay haciéndole chiste. Maté a mi hermano. Robé un auto. Robé un auto. My. Sí, I stole the car. Donotpay.com.uk. Sí, en ese estoy. I'm sorry to hear that. Here's how can I. ¿Eh? ¿Qué pusiste? No me respondió todavía. Estamos tratando de resolver, en este caso, por ejemplo, robamos un auto. Entramos a Do Not Pay y le ponemos, robé un auto. A ver qué consejo nos tira. Me dijo, lo lamento mucho, así te puedo ayudar. Dos puntos, nada. No hay nada. Poné, le robé el auto a mamá y quebré. Eso no es un delito. Quebré adentro del auto. Ah, ¿tipo vomitar? Sí. Te va por responder, eso no es un delito. Y no me quieren dejar salir con el auto. Nunca más. El próximo sábado. ¿No? ¿No nos puede responder? Do Not Pay. Tickets. Me encontré un arma de fuego tirada en la calle. ¿Vos? ¿Es un delito? Ah, no. Eso no es un delito. Todo bien. Entonces te la apropias. La agarré y amenacé. Que robé un banco. A mí. Y amenacé a una embarazada para que me lleve al hospital. ¿Es un delito? Depende de quién le preguntes. Estados Unidos. Un hombre quedó atrapado en un cajero y pedí ayuda con un papelito. Estamos muy robot, Estados Unidos, sí. Filmaciones. Un común denominador. Por favor, ayúdenme. Estoy encerrado acá y no tengo mi celular. Por favor, llamen a mi jefe y el número de teléfono. Este fue uno de los mensajes que envió un hombre de Texas que se quedó atrapado en un cajero automático a través de la ranura de los recibos. Un mensaje de Texas mandó. El comisario de la ciudad Corpus Christi, Chris Hooper, dijo que se quedó encerrado el miércoles mientras cambiaba la cerradura de una habitación del Bank of America que conduce directamente a la parte de atrás de ese cajero automático. El hombre había dejado el celular en su camioneta, también la tarjeta de seguridad que necesitaba para salir, pero tenía una lapicera y rollo de papel, el que se utiliza para imprimir los recibos. Así envió un mensaje SOS a través de la ranura del ATM por donde se remiten los comprobantes. ¡Qué cagazo! Muchos lo consideraron una broma, sacaron el dinero y siguieron su camino. Pero un cliente llamó a la policía al escuchar una voz de auxilio que salía detrás del cajero automático. Los oficiales locales abrieron la puerta de esa habitación a patadas y liberaron al trabajador atrapado. Bien. No, impresionante. Fue a las 2:30, por si les... ¿Sabes a qué hora había sido que lo habían liberado? No se sabe desde cuándo estuvo encerrado. Pregúntenle. Qué horrible. Está en estado de shock. Qué horrible. Está en estado de Texas. Siempre me imagino quedarme encerrado en lugares así que la gente no se va a preguntar si hay alguien encerrado ahí. Adentro de un cajero. Por ejemplo, dentro de un cajero. Nadie va a pensar que hay un lugar en donde alguien se puede quedar encerrado. No. Mandá papelito por la ranura con la lapicera. Che, de bueno, verdad. La gente que es indiferente. ¿Cómo vas a pensar que es un chiste? Pero tocá, golpeá. Lo último que pensás es que es un chiste. Igual yo no sé si lo creería. Una profesora del jardín me hizo creer que adentro de las máquinas que dan los boletos en los micros había personas. Ah, es como un leitmotiv de como mucha... Y las profesoras de jardín. Medio cruel. Yo tenía 6 años, obviamente me lo creí. ¿Y pensaste que eran esclavos? Fui y le dije a mi mamá, mi mamá me dijo, no seas tarado. ¿Cómo era una persona? Aparte creo que la profesora había dicho, la profesora, la seño, no sé, había dicho... Que era como que eran enanos. Y sí, a mí parecía no entran. Perfectamente posible. Por ahí en el marco de un cuento o algo así. Lo no, dijo literal. ¿Es verdad que? No. ¿Cómo va a ser verdad? En la misma clase todos íbamos. Hoy me aprendí a lavar la cabeza, hoy me aprendí a lavar los pies. ¿A qué parte había aprendido a lavar? Era rarísima esa clase. ¿Cómo te acordás de eso? No sigas diciendo cosas. Se pone cada vez más turbio. Es la clase de música, me parece. ¿Qué? Del jardín. Del jardín. ¿Pero qué? ¿Te enseñaron a lavarte? Cantado. No. Como que antes de arranque la clase, todos mostraban con orgullo. Alguno quería como hacerse el canchero con lo que había aprendido. Como que había dado un paso en su vida. Generalmente era lavarse una parte del cuerpo. Son edades en donde uno avanza muy rápido. Sí, sobre todo con lavarse las partes. No, en realidad era profe, señor y compañeritos aprendí a lavarme la cabeza solo. Bien, me aplaudían. Es un gran logro. Había ovación. Un grupo de autoayuda. Sí, hay chicos que hasta los 10 años no saben lavar la cabeza solo. O atarse los cordones. Señor, me lavé las manos. Ya, esos son los más retrasaditos. ¿Y vos cómo fue tu...? ¿Vos aprendiste rápido de todas esas cosas? No tengo registro. Solo se acuerda de la situación, pero no... ¿Solo te acordás del enano? De... Solo me acuerdo del... No, me acuerdo de que lo sentí como una injusticia. Como esta señora me mintió. Claro, sabiendo que algo, yo creía en ella. Claro, te enseñó algo que era verdad, que era mentira. Claro. Es un poco cruel igual, la que verdad. Era mentira y que yo después cuando me dijeron obvio que no hay un enano dentro de cada micro, me di cuenta que era obvio que era mentira. Y ahí me sentí un boludo. Y bueno, es como cuando crees que por ahí hay gente dentro de la tele, esas boludeces. Mierda, pero te tiene que fallar heavy la cabeza. Bueno. Adentro de cada... no, discúlpame. ¿Por qué no. Es re normal, no. Una cosa... Pero pará, adentro de tu televisión está Marcelo Tinelli y 7 minas en bola. O sea, ¿está dentro de tu televisión? Sí. No es tan raro. Hambre. No es tan raro. Hay un problema de escalas todavía. Cuando sos chiquito no reconoces bien las escalas. ¿Qué significa? No decís, no, ¿cómo va a haber alguien ahí? Es una máquina. Está bien, puede ser. Ponele. Vamos con más común denominador sobre Francia y cantautores y artistas franceses. Así que una vez más le damos el pie al señor Tete. Bueno, este es un poquito más conocido, Serge Gainsbourg. Este es un prócer en Francia directamente. Un tipo muy feo, con mucha onda y que estuvo con las mujeres más lindas de Francia. No sé si lo puedo resumir así, hizo un montón de películas, tiene miles de discos, un personaje mediático. Bueno, arrancamos con el primer tema que se llama Bonnie and Clyde, del disco Bonnie and Clyde, del año 68, y después elegí un tema del último disco, Dispatch Box, que es un tema de, es un disco del año 87, creo que después a los 3-4 años él ya se muere. Bueno, espero que lo disfruten. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? Tant que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les trois jours, voilà le tac tac tac, des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. We'll be right back. y a des boxons de rêve, j'y trouverai un peu d'oxygène. Je prends mon baise en ville là, je t'ai loupé, mais quoi qu'il en soit. Je n'ai que l'avant-goût de la glace. Je prends mon baise en ville. Tout ça tourne au vinyle. Yes. Tiny bar, mode gueule, tu dragues et tes drogues. Ça suffit. Bézanville, j'y mets Jessman Caril, Caril à sa place. J'ouvre la tâche et caisse, moi, de baise, j'en ai 13 à 12. Je ferme mon Bézanville, ça te fait chier, tu t'épiles, les poils pubiques. De légion étrange serait-ce pire que toi, l'étrangère. En el aire, FM 106.3. Y apenas volaba una mosca, se daba vuelta. Y un día me encontré poniéndole me gusta a una foto de Scioli en el mar. Hay que seguir la lucha. Y suerte para el año que viene. Sí, esa la necesitamos todo, ¿no? Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Seguimos con el tercer mon, son las 7 y 17 de la tarde y como veníamos anunciando hace algunos programas, se fueron suspendiendo por mal tiempo una feria de artesanos, artistas en La Urraca, también estamos metiendo chivo a lo loco. Monotemáticos. Que queda en 47 y calle 2, es una feria de autores. Que bueno, van a ver distintas cosas, productos artesanales, artesanía, ropa, comida, cerveza. Sí. Así que quienes quieran ir, lo pueden hacer. Va a ser este domingo, si el clima ayuda, se comporta. Vamos a estarlo en el salmón y se pueden sacar una foto con nosotros. Sí, también. Vamos a estar ahí, así que lleven alguna banana y nos podemos sacar una foto. Y si tienen algo para plotear, también pueden llevar para algún plano, algunas boletas. Creo que no van a estar de acuerdo ellos, pero bueno. Igual les mandamos clientes. Por supuesto. Si tienen que sacar una fotocopia de DNI, doble faz, lo pueden hacer ahí. A color. Una máquina también. Láser hermosa tienen. Me encantan los plotter. Y porque, como máquina. Y porque sos el que lo hace digitalmente y después lo ves ahí, ves tu trabajo, sí, objetivado. Es fantástico. Es muy buena esa parte porque es de las pocas cosas que es algo que existe en chiquito y es gigante. O sea, es una impresora gigante. Tiene una hoja gigante y es gigante y larga una impresión gigante. Tiene un rollo. No hay autos gigantes, por ejemplo, o yo, no sé, micrófonos gigantes. Esto es una impresora gigante. Gigante. Tenemos un cliché con las impresoras nosotros. Sí, las odiamos y las amamos. Sí, sí. No, un día hay que hablar específicamente de las impresoras. en general. Estamos con Mariano Dubín, que es nuestro columnista del día de la fecha, y le vamos a preguntar cómo se lleva con las impresoras. ¿Cómo están? Mira, dejé de imprimir cosas hace años. Te pasaste a la era digital, de lleno. De lleno. Y si no, siempre vengo con una excusa, soy un tipo de muchas excusas. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Pero, bien. ¿Sos profesor o no? Sí, sí. ¿Y no llevas cosas impresas? Y llevo la computadora, directamente. Y si no, mira, al principio era un profesor muy ordenado. Y los últimos años me salió la cosa payadora. Y ahora estoy arrepentido, creo que tenía que volver un poco a... Sí, he terminado, por ejemplo, en clases de didáctica de literatura hablando de la revolución iraní. Nada que ver. Nada que ver, sí. Es el problema de todos nosotros. La deriva, ¿no? La deriva. No podés volver. Sí, que en ese sentido, tener una impresora que te imprima lo que tenés que decir puede ser satisfactorio. Está bien. Tener una impresora es como, vos decís, qué bueno, tengo una impresora, ya está, todos mis problemas se solucionaron. No. Y al mismo tiempo, no hay nada más traidor que una impresora. Qué cosa que en un punto decís, preferiría nunca haber pensado que tenía la posibilidad de imprimir. Un ser vivo. con odio, maligno, con mucho odio. Maligno, impredecible. Sí, si no sé quién lo diseñó, pero tiene mucho odio de pero esos. Son todas, es como una especie. Yo tengo una que funciona, pero no voy a comprar la resma. Me da mucha fiaca. Ah. O sea, tengo una impresora que funciona. ¿Más fiaca la resma que la tinta? La tinta sigue funcionando, pero no he ido a comprar resma hace un tiempo importante. Cuando encuentro una hoja, imprimo algo. cartoneando la impresión. He ido a casa y le digo, ¿me prestás dos hojitas para que mañana tengo que...? Tengo que tomar parcial. Bueno, pero la columna no trata sobre los avatares de la docencia. Sí, sí sobre puede ser sobre la payada, pero no sobre las impresoras. Sino, bueno, después de la otra intervención política, tuvo unas críticas espeluznantes. ¿En serio? Espeluznantes. No, queremos escuchar las repercusiones. Una amiga kirchnerista dice que la angustié, lo cual me angustió a mí porque no quería angustiar a nadie. Otro me dijo que soy el nuevo Julio Bárbaro. Me destrozaron. ¿Te mandaron el meme de vas a tener un Julio Bárbaro cuando empezó Julio? No. Ay, lo tengo que mandar. Sí. Lo cual dije, la pucha. Bueno, sí, uno puede decir cosas que después sean tomadas de... ¿Y alguna positiva? No, ninguna. Ninguna. Ninguna. Perfecto. Nosotros sí escuchamos algunas positivas. Sí. Pese a que también yo recuerdo haber quedado un poco devastado después de tu columna. No, esta es bien tratar de ser optimista. Un poco melancólico y escéptico. Sí, sí, sí. Y después encima tuve el atrevimiento de criticar una música que nunca escuché, que es la música indie. Ah, y me volvieron a hacer bullying. Entonces dije, voy a intentar ser más cuidadoso con mis afirmaciones porque... No, nosotros recibimos buenas críticas de la columna y de hecho pidieron que vengas más seguido y le dijimos que no. Me atraje, no iba a pasar. Traje la lista de los resultados. Uy. ¿Los resultados de las elecciones? Sí, ¿De las PASO o de...? No, de las PASO. Las primarias todavía no. Las generales no lo puedo saber porque eso puede llegar a determinar un punto más, un punto menos. ¿Y podemos convertir esto en una especie de apuesta o de interacción con los oyentes? Yo quiero apostar un asado. Bien. Tiene que ser por cada candidato y después hay un porcentaje... por sistema DONT y ahí... Lo tiro. Pero esto tiene que ser apuesta. Arranca la columna así. Qué jugado. Dale. Pero yo juego a cualquier cosa esto. Bien. Cristina Fernández de Kirchner, 35. Bueno, ¿estás publicando en Twitter eso? Sí. Bullrich, 29. Massa, 23. Randazzo, 5. Y Del Caño, siendo un poco generoso, 4. Ahí. Lo juego a quien quiere. Y en realidad es un análisis muy simple. Intenté repetir con unos cambios la del 2015, debo decir la verdad. ¿Cristina cuánto? 35. Lo cual no es malo. No. No es malo, pero no, en realidad... ¿Y Bullrich? 29. O sea, perdería... Una diferencia interesante. Sí. Sí, o sea, lo único que puede llegar a pasar en las generales es que un voto de Massa se vaya a Bullrich, ¿no? Y ahí Bullrich pueda crecer en las generales. Si esa diferencia es tal, ¿no? Si es una diferencia, me parece más... menor, o inclusive Bullrich ganando, cosa que yo lo veo imposible, del voto de Massa se va a mantener. Igualmente sigue siendo malo, ¿no? Porque 35% es menos de lo que sacó Scioli hace un año y medio, que sacó 38,5% en Provincia de Buenos Aires. Pero ninguna encuesta le está dando a Cristina, sacando una que le puso 42, pero bueno. Más de 3. No, yo creo que todas las encuestas están tirando entre 33 y 35, ¿no? De hecho, hasta el mismo Fantino tuvo que reconocerlo, la Nata. Ninguno le está dando a Cristina menos de 33, 34, 35. Es una incógnita. No, para mí menos de eso no va a sacar. El tema es cuánto más puede sacar. Eso es lo difícil. ¿Pero ese para vos es un buen escenario? Bueno, es el mejor escenario hoy por hoy. Sin embargo, si uno lo ve, yo traje, acá traje mi listita del 2011, donde Cristina saca 56,28 en Provincia de Buenos Aires. Sí. A 2015, que Scioli saca 37,13. A un 2017, donde ninguna encuesta da más del 35, muestra un descenso. Sí, y, un, sí. Y un achicamiento y un crecimiento claramente de el proyecto, uno diría, conservador, liberal. Ese sería lo primero. Tengo 5 puntos. ¿Preguntas sobre bien. Esto ahí? No. Debe ser ordenado. Traje, mirá, no imprimí, pero traje. No, impresionante la, el machete. Este, a mano, este a tipo mano. De machete, machete sí hago para las clases. Es como, un, es como una guía una, memoria. Una guía lista memoria. De fiado. ¿Ustedes se suman a la apuesta? Yo soy muy cagón. ¿Quién hace una contra? Puede ser, tiene que ser más o menos de más o menos. 32 puntos a Cristina, se pudrió todo mal. ¿Y Bullrich? Yo estoy con 32. Ah, ¿hay que seguirla entera? No, después de serla entera, claro. Tiene que ser entera para... Pero para... y después sacamos promedio y ver quién es... 28. 29 Bullrich. 29. Capaz que me caste, porque toda la gente decía 40, viste, el que yo estaba apostando con el kirchnerista inmolado y sabía que ganaba. No. Acá me están... Vos decís que Cristina solo puede subir aparte ahora. Yo creo que... No, yo creo que está un número 35 que es muy difícil que suba. En realidad, el voto que se retroalimenta es el de Bullrich y Massa. Uh-huh. Y podría llegar a suceder, en un caso que Bullrich y Cristina estén muy cerca, que se desinfle totalmente el voto de Randazzo. Y una parte ínfima del voto de Massa, con un voto, digamos, medio talibán, vaya Cristina. Que se polarice mucho, decís. Sí, y pueda subir más cerca del 40, pero lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Pero digamos, tampoco es imposible. Igualmente, sí, hablando de una situación compleja, ¿no? Digamos, si lo que se asume como el proyecto nacional en la provincia más populosa y donde está la clase obrera industrial argentina mayoritariamente saca un techo de 35%, no es el mejor escenario político. Lo único bueno es que el macrismo, si bien se constituye como una fuerza política nacional y estable, no crece. Claro. Podría ser peor, digamos. Podría arrasar el macrismo. Yo le doy uno más a Bullrich y 30. Uno más a Massa, ponele. Macri sacó el 32% en 2015. Yo le estoy restando unos puntos que creo que el macrismo está perdiendo. O mejor dicho, que puede llegar a perder. Que se los diste a Massa. Que se los di a Massa, sí. Y aparece Randazzo, ¿no? Sí. Aparece es Randazzo. Raro el voto Randazzo, ¿no? Sí, pero todas las encuestas le dan un 5%. Y yo creo que hay un voto de un kirchnerismo desencantado. 5% igual lo puede sacar cualquier fuerza nacional, ¿no? Uh-huh. Que más o menos tenga un discurso acorde. Sí. Y un nivel de conocimiento alto. Sí, hay que ver que eso. Ese sería el primer elemento. Pero Nico del Caño con 4 puntos igual, ¿eh? 3,6 le subí a 4. 3,6. Porque la verdad que se la jugó con lo de PepsiCo, ¿no? Está saliendo muy bien. Hay que ver cuánto pueden acumular de eso porque le hicieron muy bien. Bueno, eso, el 0,4. Pasa bien. De 3,6 al 4. Sin PepsiCo, unos puntitos menos. 3,6. Necesitamos otra fábrica ahí que despida. Ese es el primer elemento. Bueno, los porcentajes, los votos. Que sin embargo, si bien a nosotros nos puede parecer común, a mucha gente la está desesperando de los dos lados. Primero, un kirchnerismo que pensaba que Cristina iba a sacar el 56% que sacó en el 2011, y un macrismo que yo no sé si es inocente o realmente se están enterando ahora que Cristina existe. Uno escucha a Fantino, a La Nata, y pensaron que la última elección destruyó al kirchnerismo. Cosa que, ojo, que también fue el análisis de parte del peronismo, ¿no? Si no, no se entiende el movimiento Evita. Yo creo que el movimiento Evita interpretó que Cristina estaba muerta y de ahí podía volver a acumular una nueva fuerza política. El tema es si no está muerta, pero está convaleciente. No, hay que ver también, porque para mí el macrismo puede, o sea, puede saber que o sabe que no puede ganar ahora, pero su apuesta no es tanto ahora, sino claro, que se logre consolidar como un partido más fuerte a nivel nacional, tener otros triunfos y ver qué onda en el 2019. Claro, con una figura como Vidal. Claro. No, totalmente. A ver, si el piso y el techo al mismo tiempo de Cristina es 35%, nacional, porque yo creo que si se termina configurando nacionalmente y uno hace una sumatoria de fuerzas, podría llegar a eso, lograr nacionalmente, sigue el macrismo ganando cualquier tipo de balotaje. Claro. El tema, yo creo que ahí de fondo, que es lo que hablamos la vez anterior, es que más allá de este juego, que es un juego de House of Cards, ¿no? Que le gusta a mucha gente, que bueno, muevo esta, muevo la otra, la política Durán Barba o la política Laclau, ¿no? ¿No? Que todo es un juego de discursivo donde vos lográs, haciendo intervenciones discursivas, acumular voluntades. Hay una falta programática que tiene que ver con transformaciones materiales que la gente pide. ¿Bien? Y esta es una elección que nuevamente sigue estando ausente esto. Sí, todavía no sabemos con qué van a hacer campaña. O sea, bueno, Cristina sí, pero Bullrich, o sea, ¿qué va a ser el caballito de batalla del PRO la provincia? Desde ya, pero uno esperaría desde las fuerzas, que uno diría nacionales, populares, de la izquierda, instaurar una agenda de los recursos naturales, del tipo de producción. Yo ya ni hablo de socialismo, ¿no? Porque ahora hablas de socialismo y estás a la izquierda de todo, ¿no? Ya ni el MAS habla del socialismo, ya más, pero está un planteo socialdemócrata republicano sobre, bueno, el gran debate del Caño, que es reducir la jornada laboral a 6 horas, pero bueno, eso no es un debate de las condiciones de producción de un país, no se habla de imperialismo. De hecho, toda la izquierda que se va sumando al kirchnerismo se suma, ya abandonando a Marx y al leninismo o a cualquier fuerza de izquierda, a cualquier referente de izquierda que ellos se sientan parte, sino ya sin pasar por Perón. Yo el otro día, ahí un amigo me hizo comprar todo el año el diario Cambio, ¿no? De Patria Grande. Y leí una nota que era... Ojo. No vamos a tener que ser malos. La pudre. Está tenso el ambiente acá. Yo ya la pudrí. Hablaba de las relaciones bilaterales con China. Y ahí uno, bueno, configura. Somos un movimiento de izquierda, un partido de izquierda, tenemos una configuración de izquierda. Ya abandonás Marx y Lenin, presidente Lenin, ¿no? La idea del imperialismo, Mao, Ho Chi Minh, lo que fuera. Pero abandonás el peronismo. Relaciones bilaterales con China no se la come ni el tipo que importa acá bicicletas. Eso se llama imperialismo. O sea, no hay relaciones bilaterales con China. Hay una relación neocolonial con China que se estructura con el kirchnerismo, que tiene que ver con la soja, y a partir de eso una serie de inversiones fuertes que hace China. ¿Pero qué es imperialismo? Entonces ahí es donde a mí me preocupa cómo el juego electoral superestructural que se va armando hace perder un análisis real de las condiciones de que se habla. O sea, la Argentina sigue siendo un país dominado por el imperialismo. Y que el kirchnerismo, si bien como fuerza política hoy es la que encabeza una serie de contradicciones con el capital financiero, con el imperialismo, con Estados Unidos, lo que fuera, no ha tocado la estructura neocolonial de la Argentina. Y tipos de izquierda le da cosa decir eso. Y dicen las relaciones bilaterales con Chile. Me encanta. Yo me quiero sentar unas relaciones bilaterales con Trump, ¿no? Es como el chiste ese, ¿se acuerdan del cuento de Fontana Rosa? Que era un trotskista que reclamaba que las fuerzas norteamericanas se vayan de Afganistán ya. Y lo dice en una radio como esta, chiquita, de barrio, ¿lo leyeron? Sí. Entonces lo llaman al otro día desde la embajada y le hacen un encuentro con el presidente norteamericano preocupado de por qué está pidiendo el retiro. Claro, porque y eso es el liberalismo, ¿no? Pensar que somos sujetos, que hablamos todos en las mismas condiciones y donde el cambio es un cambio progresivo y de ideas. ¿Bien? Y donde no hay condiciones materiales que sujetan un tipo de Estado, de política. Este es el gran problema de apoyar a Cristina de manera crítica. Que no es el problema de un partido, sino de gran parte del kirchnerismo. ¿Bien? En términos de qué uno juega con Cristina. Este es un gran tema. Y Cristina, su sueño sigue siendo tristemente el de una socialdemocracia europea. Donde acá no había violencia, no hay fuerza. Y donde se le sigue teniendo miedo, esto lo digo, a la clase trabajadora polpotiana, lo llamo yo. Que es el trabajador que tiene odio. Que para mí sería fantástico. Es una impresora, el trabajador impresora. El trabajador impresora, que está requemado. Sí, sí, que quiere quemar. Que lo puede usar la derecha, pero lo puedes usar vos. O sea, vos pensás que los campesinos que hicieron la larga marcha de Mao eran tipos que eran budistas, fumando un opio. No, eran tipos que estaban repodridos y te achaban, ¿no? Y acá hay un tema, cómo trabajar con la violencia. Y hay todas fuerzas que quieren trabajar con una idea de la política que es el convencimiento, que es la buena onda. Y acá cuando se pudra, necesitamos ejercer esa violencia. Cosa que si bien Cristina esto no lo puede decir porque pasaría del 35%, inclusive tiene que jugar con estas ideas, ¿no? Que es y mucho más los partidos de izquierda, fuerza de izquierda, que se sumen como tal, ¿no? Bueno, ¿por qué uno se separa en el kirchnerismo? Ese es un debate programático. Y uno de esos temas tiene que ser, bueno, cómo se cambian las condiciones neocoloniales, como lo llamó el peronismo, ¿no? Y como lo llama Perón, si se cambian con la política, Perón llama demoliberal. No, se cambia con la fuerza de los brutos, ¿no? No sé. Nos miran con una cara tremendo, que me... Como idea. No lo esperábamos, me parece. No. Arrancaste medio tranquilo con el fixture y... Y no, y me fui y la polpotía mal. Y terminó hablando de la violencia, la política de la violencia. Y pero esto, a ver, la violencia la está instaurando claramente la derecha latinoamericana y uno sigue jugando otro partido. O sea, a Lula le dieron 9 años, casi o más, 9 años y medio. Hoy estaba leyendo, lo están por meter preso Humala, ¿no? Que pobre Humala, no hizo nada. Le dio todo, pobre. Humala llegó al poder y le dio todo. Y encima lo meten preso porque, bueno, le dio una vez la mano a Chávez. En Venezuela la están pudriendo y acá la van a pudrir. Entonces, ¿por qué pensar que las condiciones de lucha política no han cambiado y uno no tiene que estar preparado para eso? Entonces, estar preparado para eso no es saber hacer molotov, no. Es prepararse teóricamente y decir, ojo, las relaciones con China no son relaciones bilaterales, son relaciones de un país periférico en condiciones neocoloniales que le vende soja a China y China le hace represas y le mete una base militar. ¿No? Esa es la configuración de un mapa. Donde que se está jugando en Latinoamérica no deja de ser un esquema de guerra interimperialista clásico, ¿no? Están los rusos, están los chinos, están los yanquis, y a su vez gobiernos que quieren ser nacionales. Algunos con más determinación, como el de Venezuela, como el de Bolivia, y otros que son lo hacen más al tuntún. Desde ya Cristina ha tenido una serie de políticas nacionales, si no, no querría todo el establishment financiero y mediático meterla presa. Pero el tema es, bueno, vos desde ahí, ¿cómo formulás una teoría para avanzar sobre eso? ¿Sí? Con el juego del porcentaje, 35 Cristina, 29 Bullrich, o con un proyecto político. El otro día que lo veía al Turco Aziz en lo de Fantino, decía que en el tono del Turco Aziz, ¿no? Decía que Argentina hoy en día es como la política en Argentina como que no tiene ideas, no tiene propuestas. Y lo decía hablando justamente de eso, de esta elección, pero más en general dice hace varios años que no, como que no se discute ninguna idea, no hay propuestas, los partidos no nos dicen nada. También como hablando un poco de esto, o sea, cuáles son, o sea, qué es lo que viene, qué tipo de soluciones vienen a ofrecer o a querer convencer los partidos, a también un montón de gente que lo que expresa también el panorama político es que están como muy desencantada, digamos, como que medio que no cree en nadie, no es que ni está muy convencido de Macri ni tampoco la quiere mucho a Cristina, como que nadie está muy convencido. No, pero se reduce todo eso también a ese juego House of Cards que decís vos, como de posiciones políticas, o de qué lado estás, o sea, la política pasa por ese lado. Bueno, vos, ¿qué fuerza política sos? ¿De qué lado estás? ¿Estás más con Cristina? ¿Estás más con Macri? ¿Qué opinás de esto? ¿Qué opinás de otro? Pero no, ¿cuál es tu programa? Ya sería una pregunta demasiado. ¿Pero qué proponés o qué idea tenés? Sí. Pasa que hay una confusión clara de elementos tácticos, bueno, en este caso muchos nosotros que votamos a Cristina por necesidades políticas de detener un avance neoliberal, y otra es la cuestión programática, pero por debajo, si yo sigo pensando, se olvida lo que se habla en la calle. La gente está podrida, se está cansando de los alimentos, ¿bien? Y ahí, en ese sentido común que está en la calle, uno podría planificar, podría pensar una serie de articulaciones a mediano plazo. ¿Bien? Cuando la gente te dice, yo justo hoy decía, fui a ser mandado, la gente dice, el clima está re loco. ¿Fue bueno, el Nini? No, me animé. El miércoles. No me animé. Hablando de violencia, bueno, contenida. Claro, hay violencia, ¿no? Y la violencia es la parte de la historia, ¿no? Esto es no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Yo le tengo un cagazo tremendo, digo. Pero no hay que dejar de tenerlo como un elemento que se va a dar. La lucha de clases tarde o temprano se transforma en guerra civil. Digo, esto lo está viendo Venezuela. Y si ese juego no lo abre uno en algún momento, lo abre los grupos concentrados. Y de hecho, si uno ve lo que está pasando en Argentina, es una escalada de violencia clasista. Entonces, bueno, ahí, ¿qué hacemos frente a esa escalada? Ese es todo un debate, me parece, mucho más complejo que si Cristina o no, y más allá de lo electoral. ¿Bien? Y lo que sí yo veo, con esto sintetizo la falta programática, que el voto de Cristina termina siendo un voto que pierde el programa. Que el programa no tiene que ser una cosa pura, pero sí un debate de fondo, de charla sobre qué queremos como país. ¿Qué queremos hacer con nuestros recursos naturales? ¿Qué queremos hacer con nuestras empresas? ¿Qué queremos, cómo queremos construir nuestras instituciones? ¿Qué tipo de constitución? Ese debate no va a estar. ¿Ese es el segundo punto? El segundo punto. ¿Nos quedan tres más? Sí. Quedan, sí, en realidad segundo o tercero. Una falta programática y se mezcla una falta programática de la izquierda. Bueno, bien. Pero en el medio vamos a ir a escuchar una canción. Si les parece. Bueno. Dale. Y antes de escuchar la canción, la va a presentar nuestro productor musical, sí. Nuestro amigo Tete. Bueno, lo que viene ahora es una perla, ¿eh? Esto es una perla, primicia total. Estábamos jugando al ping-pong con un amigo, Alvarito, que vivió en Francia como 6 años, y me dijo: ustedes tienen que escuchar esto. No me pregunten, no sé quién es, está recontra bueno, son unos franceses que rapean, que se llaman Odesen. Bueno, 2 temas. Les va a gustar, yo creo que les va a gustar porque es una bomba. J'en ris, laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste. Je te prends la main, sentir couleur, structure, culture en auxiliaire. J'ai l'air de faire des rimes vivantes. On tourne en valse, loin du ciment. Les grands de ce monde, je les calcule pas. Ça me fout la gerbe de voir la merde. Alors je me perds dans le fond de tes yeux. Et je danse avec les deux. Allons plus loin, en autarcie. Voir comme c'est beau, les ciels plus vieux qu'un jour plus vieux. Je puisse dire, comme tout est beau, avec le sourire. Et nique sa mère, je veux la lumière. Juste que j'ai pas des choses primaires. Le vent clairait, l'esprit serein. Le chant du ciel et l'amour des chiens. L'amour de ma mère, ça me suffit pas. Je voudrais qu'elle aime la terre entière. Mais ça, les gens, ils apprécient pas. Ils disent qu'il faut rester au pas. Des fois c'est sec, comme une biscotte. On n'aime pas le mec qu'on est devenu. On se laisse berner par le jaune du toc. Et on regrette ce qu'on a perdu. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 14 de julio, desde las 9 y media de la noche, Guaracha en el Olga. Tocan Los Arcanos del Desierto. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Seguimos en Le Tercer Mont. Ya son las 8 menos 10, casi menos 10. No, tremendo. Medio que se nos fue el programa ya. Sí, tras que empezamos desbandó. 15 minutos tarde. ¿Se desbandó? Sí, se nos desbandó el programa. Pero seguimos en la columna de Mariano Dubín y estábamos hablando de Venezuela, o sea, nada que ver. En el corte podemos seguir. Pero tiene que ver, ¿no? En tu lista. Tiene que ver lo de Venezuela porque configura una relación de fuerza bastante compleja en toda Latinoamérica. Y un avance de las fuerzas conservadoras y al mismo tiempo por debajo, porque esto no es una cosa que se debe de arriba, sino de abajo hacia arriba, de una perspectiva de cierto pesimismo y cierto fracaso y cierto pedido de mano dura, de orden, que divide a las sociedades latinoamericanas en dos polos. A veces 60-40 y uno está del lado de 60 y siente que es la mayoría absoluta. O en este caso uno está en el lado del 35-40 y siente que está en la soledad absoluta. No, y los vamos a resumir, yo los cuatro puntos que traje fue el porcentaje, que hoy por hoy creo que gana Cristina. Un segundo punto que es la falta de programa, la falta de discusión de bueno, cómo salir de esta situación compleja de la región. ¿Bien? Y de volver a pensar programas a mediano plazo, que significa bueno, replantearse qué tipo de constitución, de institución, de país se necesita para este momento histórico. Otro tercer elemento que es cómo la izquierda, cuando llega el kirchnerismo se filtra, ¿no? Y filtra su discurso. Yo dije, llega sin Marx, pero llega sin Perón. De hecho, uno lo escucha a Tayana y es el último político que sigue hablando de una matriz productiva, de acumulación. Y el cuarto elemento es una clase trabajadora, que es lo que Martín Rodríguez y Pablo Semán han ido llamando últimamente el moyanismo social, con mucho odio, con mucha violencia, con mucho enojo, que no se siente representada en ninguna fuerza, que puede llegar ocasionalmente a votar al masismo, o inclusive a Cristina o a Macri, y que está latente ahí socialmente, que no se ha, no se ha constituido como una fuerza política. Que eso es lo que puede llegar a pasar de acá. No quiero ilusionar a ningún trotskista porque no creo que vaya para su fuerza, pero de acá a dos años puede ser uno de los elementos disruptivos de la sociedad, ¿no? Nuevamente una parte de la sociedad que está fuera de lo institucional, ¿no? Que se vayan todos totalmente decepcionada. Y donde ahí habría que ver cómo juega nuevamente el kirchnerismo, ¿no? Si puede volver a constituirse una mayoría, que yo hoy por hoy la veo muy difícil o no. Pero bueno, siempre estas cosas son en lo inmediato. Lo inmediato es si Cristina puede o no ganar electoralmente en Provincia de Buenos Aires. Fíjense lo que nos hemos reducido, ¿no? Próximo debe ser si podemos entrar un concejal en Pehuajó. Para desde ahí contrarrestarla. Cristina, concejal en La Plata. El bebé de todas las batallas, el concejal de Pehuajó. Y desde ahí contrarrestar el capitalismo mundial. Pero bueno, también la política es esto, ¿no? Son momentos de avance y momentos de retroceso. Y como los momentos de retroceso, intentar mantener una idea, una forma, un programa, y no hacerse mierda entre nosotros tampoco, ¿no? Que esto es importante. ¿Tuviste, Mariano, repercusiones de amigos trotskistas? Y mis amigos trotskistas me quieren como amigo. Después piensan no, que no sos... No valoran tus ideas. No escuchan el programa en el que participás. No, no, porque el trotskista te ve moralmente inferior y casi inhumano, ¿no? Dice, pobre tipo, ¿por qué piensa esto? Todavía no se dio cuenta. Como que piensa que uno está atrapado por unas fuerzas, unas relaciones de fuerza que lo alienan completamente. Un día tenemos que hacer una columna del trotskismo. Yo creo que el trotskismo... Sí, nos habías prometido. Si bien, y con esto podemos ir terminando, ¿no? Si bien algunas de sus participaciones les hacen muy bien al país, por ejemplo, la gran defensa que hicieron de PepsiCo y una defensa del socialismo y la recuperación de ciertos programas, no deja de ser un síntoma de la falta programática y de la degradación política de nuestro sistema, ¿no? Digo, el trotskismo es la izquierda que podemos tener post-83. Y esto es así, ¿no? Perdón, mis amigos trotskistas, ¿no? Pero es una fuerza política izquierda sin programa, sin posibilidad de llegar al poder, muy cerrada a sí mismo, sin posibilidad de dialogar por fuera de su círculo de ideas, que si bien es mejor que exista, ¿no? Porque la izquierda nos aporta mucho, no deja de ser un síntoma de toda esta cerrazón. Es un tipo de mierda, critico a todo el mundo. Tengo una noticia que darte, tu próxima columna va a ser el viernes anterior a las PASO. Tremendo. Fantástico. Así que ahí vamos a ver si actualizamos el fixture. Con seudónimos. Yo ya he puesto el asado hoy, por eso yo me estoy arriesgando con un tiempo de anticipación. Bueno, Tristán se la jugó. Ah, no, pero yo me la jugué, pero para los oyentes. Listo, y las oyentes. Tristán 32, Mariano 35, Tristán 30, Bullrich... ¿No? ¿Vos le das 28? 29. Bueno, 30 entonces hoy sí. Y Massa, Tristán 24 y 23. Mariano 23. Yo le di un puntito más a Randazzo también, porque si no me cierran los números. 6 a Randazzo. Tienen que cerrar con la gente adentro los números. ¿Y del Caño? Del Caño que se mate, no me importa. Nada, pobre del Caño. ¿Qué le diste, 4? 4 le doy. Le damos 3,5 y le sumamos 0,5 a Manuela. Y Pino Solanas, sepa que Pino Solanas existe, está en esta Pino campaña. Pino Solanas, que el otro día dijo que era muy bueno que gane Cristina, y está compitiendo contra ella. Pero bueno. Tremendo. Sí, le mandamos un saludo. Bueno. Pino Solanas ya está, se tiene que retirar. Sí. Hay gente que extrema el tema ese de jubilarse, de retirarse. Ya está, retírate. ¿Qué más estás esperando? Sí. Menem, sí. Por ejemplo. Llorando en un video, que tremendo encima se video, viralizó. Tremendo ese video. Y ahora con Macri parece que hay que añorar a un tipo como Menem. Ya es el colmo. A mí me emocionó un poco el video de Menem. Pero déjame de joder. Es un lindo personaje. ¿Vos lo viste, Mariano, el video de Menem? Sí, sí, sí. Es un personaje que tiene su mística. Sí, está bueno el video. Es un hijo de pero puta, eso ¿no? Pero... significa nada. No significa nada más que eso. Pero me da bronca. Que termine sí. De picaresco. Que su historia termine con un personaje picaresco. Y bueno, gobernando Macri, vamos por a ser eso, muy generosos. Todo cobra como otro matiz. Bueno, se diluyó. Se está terminando la columna y esto se diluyó de una manera que no, una, no, sí, que no sí. Puede ser. Venezolana. No puede ser. Sí, un trotskista nos diría, no nos olvidemos que fue parte del Frente para Victoria, ¿no? Votó varias leyes. Están con lo de las leyes, qué pesado. Pepito votó esta ley, tiene la grilla de leyes y te van tirando... Che, como no... si todos estuviésemos viendo el canal del Senado y del Congreso Senado. En vivo en nuestra casa. Como Altamira, que contrataba, ¿se acuerda? Crónica, cuando fue por primera vez concejal por Capital Federal y contrataba para que pasen sus discursos por crónica. Tremendo. Y hablaba de las revoluciones, no sé por dónde, en el Consejo de Capital Federal, que era un lugar donde se estaba discutiendo particularmente eso. Te agradecemos, Mariano, la verdad que nos iluminás y nos haces pensar y nos apostás asados, además. Sí. No sé qué vamos a hacer, si vamos a ir a un... Porque ya es tardísimo, sí. Tardísimo. Pero no hay programa después, así que nos podemos quedar hasta ahí 20. ¿O no? ¿No hay programa? Sí, no hay programa, no nos podemos quedar hasta ahí 20. Ah, qué triste. Bueno, entonces cambiemos la cortina abruptamente. Sí, violentamente. Este la cortina del final. ¿Tenemos cortina del final? Vamos a una canción. Última canción, ¿la presenta Tete? Sí. No la presenta Tete. Perfecto. Vamos a una última canción que no sabemos cuál es, pero seguramente es francesa y volvemos en un ratito. Dis-moi ce que tu penses. La Tercer Mon, todos los viernes de 6 a 8 de la noche por Radio Nauta. Pati Pol Pot. 20 horas 01 minuto, viernes 14 de julio. Ya nos pasamos del tiempo, pero no importa. No nos importa nada. No, no nos importa nada. Vamos a cerrar este programa con nuestro habitual brindis, en el cual se ha invitado nuevamente el señor Mariano Dubín. Sí, por segunda vez consecutiva estás involucrado en este brindis. Lo voy a mejorar. ¿Pudiste escuchar Le Tercer Monde antes de entrar a la radio? Sí, estaba escuchando. Ah, bien. Lo de los niños y siendo padre entendía que uno piensa de hasta los 5 años cosas que no son reales. O sea, no tenías pensamientos tan raros. Es no, parte, es normal. Yo hasta los 5 años pensé que los ascensores los movía un gigante. Hay muchos pensamientos asociados a gigantes y enanos, sí, sí. Dependiendo del tamaño de las cosas. Es un mundo bastante lindo. Yo voy a brindar por Gustavo Fernández, el lobito. Qué grande, el lobito que va ahí, está primero. En los para Wimbledon. ¿Viste la foto del día? No, sí, vi la foto, pero no leí qué pasó. Se volvió a levantar, ¿no? Sí, es su técnica. Se cae y se levanta. Me caigo y me levanto, dice Luis. Y con la silla de rueda, que no será nada fácil. No. Es el primero. Eso parece. Bien, buen brindis, Manuel. ¿Tristán? Está así, como sin pauta, nada. ¿Qué había pasado? ¿Había algo? Lula, puede ser. Ah, no, por el robot abogado. Que puede llegar a arruinar la industria del juicio en Estados Unidos. Yo quiero, me encantaría que se arruine la industria del juicio en Estados Unidos y en todos los países. Incluyendo, si tiene que caer el juez Arias, que caiga el juez Arias. Con tal de que se arruine la industria del juicio. El juez Arias y Gil Carbó por un robot. El superjuez. Más eficiente. Bien, yo voy a brindar por Lula, porque la tiraste antes y me parece bien. Hay que brindar por Lula. Medio buque, pero está bien. Buah. Está brindando por un lobito que es discapacitado y me decís buque, cara dura. Mariano. Bueno, yo voy a, ya que es cualquiera y puedo brindar así. Voy a brindar. Cualquiera quiere decir en las posibilidades cualquiera. No, en la manera criolla. Voy a brindar por dos orientales: Durán Barba y Pol Pot. una síntesis. No, dinamita pura. Llegamos al final y sí. Volvemos a agradecerle a Tete que se copó haciendo el común denominador del sí. Día de la fecha. Y volvemos a invitar a que vayan todos a la feria el domingo en la Urraca, ahí en 2:47. Sí, y también les vamos adelantando que aunque no sabemos bien qué es lo que vamos a hacer, el viernes que viene Le Tercer Monde cumple 200 programas al aire. Tremendo. Y algo vamos a hacer. Abre la boca Rodo. Algo está Rodo entre nosotros y algo vamos a hacer. Como ya explicamos al principio de esta temporada, no vamos a volver a hacer programas en vivo. Nunca más. Así que seguramente los invitemos a tomar cerveza a algún lugar, pero no vamos a hacer un programa ni nada que se le parezca. Y nos volvemos a escuchar, no sin antes agradecerle a nuestro padrino Santiago Abel, a Fernanda en la operación técnica, a Mariano Devin que nos visitó, a Pati Mayonis, Tristán Basile y Manuel Menizábal, que somos nosotros, y nos agradecemos también. Por supuesto. Y nos vemos en el programa número 200 el próximo viernes desde las 18 horas por acá por Radio Nauta. Chau. Felices vacaciones. Bueno, para ir cerrando y con esto nos vamos, chicos. Mister Oizo. Si no lo conocen por Mr. Oizo, lo tienen que conocer por Quentin Dupieux, que es el director de cine que tiene películas geniales como Bronx Cops, Wrong, Rubber, que es una rueda, que es una película que es un, no sé, la deben haber escuchado nombrar, que es toda la película se trata de una rueda que va girando, una cubierta de auto. Las pasaban mucho en el Freak esas pelis. Bueno, este tema, ¿cómo se llama? Cook Dick, es de la peli Wrong Cops y nada. Bueno, quedaron muchos temas afuera y bandas. Yo sé que hay muchos que me están maldiciendo por no poner Air, no poner Daft Punk. Pero bueno, hay que darle oportunidad a los que menos se conocen, viejo. ¿Qué va a ser? Todo no se puede en la vida. Les mando un beso grande y gracias por darme esta humilde, por darles esta este humilde homenaje. Un beso grande. Chau, chau. 1, 2, 3. One, two, three.